De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo noveno. La cuestión de las pólvoras. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quedaba por tratar la cuestión de las pólvoras y el público esperaba con ansiedad esta última decisión. Dado el grueso del proyectil y el largo del cañón, ¿cuál sería la cantidad de pólvora necesaria para producir la impulsión? Este terrible agente, cuyos efectos ha dominado el hombre, iba a ser empleado en cantidad y proporción extraordinarias. Sábese, y con frecuencia se repite, que la pólvora fue inventada en el siglo XIV por el monje Schwarz, quien pagó con su vida su gran descubrimiento. Pero está casi demostrado hoy día que esta historia debe colocarse entre las leyendas de la Edad Media. La pólvora no ha sido inventada por nadie, proviene del fuego griego, compuesto como ella de azufre y de salitre, pero desde esta época sus mezclas, que sólo eran de dilatación, se han transformado en mezclas de detonación. Si los eruditos saben perfectamente la falsa historia de la invención de la pólvora, pocos, sin embargo, se dan cuenta de su poder mecánico, y es lo que conviene conocer para comprender la importancia de la cuestión sometida a la Junta. Un litro de pólvora pesa unas 2 libras, 900 gramos. Nota. La libra americana es de 453 gramos. Fin de la nota. Y produce al inflamarse 400 libras de gas. Este gas en libertad y bajo la acción de una temperatura de 2.400 grados ocupa un espacio de 4.000 litros. Ahora bien, el volumen de la pólvora es al volumen de gas producido por su explosión como de 1 a 4.000. Compréndase ahora el extraordinario impulso de estos gases cuando están comprimidos en un espacio 4.000 veces menor. Esto lo sabían perfectamente los miembros de la Junta cuando empezó la sesión del día siguiente. Barbicane concedió la palabra al mayor Elphiston, que había sido director de pólvoras durante la guerra. «Mis queridos compañeros», dijo este distinguido químico, «empezaré por las cifras irrecusables que nos servirán de base. La bala de 24, de que nos hablaba ayer el honorable J.T. Maston, en términos tan poéticos, la lanza un cañón cargado con 16 libras de pólvora solamente». «¿Estáis seguro de esta cifra?», preguntó Barbicane. «Completamente seguro», respondió el mayor. «El cañón Armstrong no emplea más que 75 libras para un proyectil de 800 libras, y el Columbia Rodman no gasta más que 160 libras de pólvora para enviar a 6 millas de distancia una bala de media tonelada de peso». Estos hechos no pueden ponerse en duda, porque los he visto comprobados por mí mismo en las actas de la Junta de Artillería. «Perfectamente», respondió el general. «Pues bien», continuó el mayor, «la consecuencia que se puede sacar de esas cifras es que la cantidad de pólvora no aumenta con el peso de la bala. En efecto, necesitándose 16 libras de pólvora para una bala de A24, o en otros términos, si en los cañones ordinarios se emplea una cantidad de pólvora que es la de 2/3 partes del peso del proyectil, esta proporción no es constante. Calculad si no, y veréis que para impulsar una bala de media tonelada de peso, en vez de 333 libras de pólvora, se invierten solo 160. «¿Y qué queréis deducir de ello?», preguntó el presidente. «Si lleváis vuestra teoría al último extremo, mi querido mayor», dijo J. T. Maston, «deduciréis que cuando vuestra bala sea suficientemente pesada, no pondréis pólvora alguna en el cañón». «El amigo Maston es ligero hasta en las cosas más serias», replicó el mayor. «Pero que se tranquilice. Yo propondré pronto cantidades de pólvora que satisfarán su amor propio de artillero. Pero debo hacer constar que durante la guerra, y para los cañones de más calibre, el peso de la pólvora se redujo, conforme a la experiencia, a la 1/10 parte del peso del proyectil». «Es completamente cierto», dijo Morgan, «pero antes de decidir la cantidad de pólvora necesaria para dar el impulso, creo que es bueno nos pongamos de acuerdo sobre la clase de la que hayamos de emplear». «Emplearemos la pólvora de grano grueso», dijo el mayor. «Su explosión es más rápida que la de la pólvora fina». «Sin duda», dijo Morgan, «pero concluye por alterar el ánima de las piezas». Esto sería un obstáculo si se tratara de un cañón destinado a largo uso, pero no lo es para nuestro Columbia. Además, no corremos ningún peligro de explosión y es necesario que la pólvora se inflame instantáneamente a fin de que el efecto mecánico sea completo. «Se pueden», dijo J. de Maston, «abrir varios oídos para aplicar el fuego por diversos puntos a la vez». «Sin duda», contestó el Fiston, «pero esto haría la maniobra más difícil. Opino, pues, por la pólvora de grano grueso que suprime estas dificultades». «Sea», contestó el general. «Para cargar su Columbiad», concluyó el mayor, «empleaba Rodman una pólvora de granos tan gruesos como castañas, hecha con carbón de sauce, tostado en las calderas de fundición. Esta pólvora era dura y brillante, no dejaba mancha en la mano, contenía gran porción de hidrógeno y de oxígeno, estallaba inmediatamente y no deterioraba el cañón de un modo sensible». «Pues bien, me parece», respondió J. T. Maston, «que no debemos titubear y que está hecha nuestra elección». «A menos que no prefiráis la pólvora de oro», añadió el mayor riendo, lo cual le valió un gesto amenazador del puño de madera de su susceptible amigo. Hasta entonces Barbicán no había tomado parte en el debate. Dejaba hablar y escuchaba. Evidentemente tenía alguna idea y se contentó con decir: «Ahora bien, amigos míos, ¿qué cantidad de pólvora proponéis?». Los tres miembros del Gun Club se miraron un momento. 200.000 libras, dijo en fin Morgan. 500.000, replicó el mayor. 800.000, replicó J. T. Maston. Elphiston no se atrevió esta vez a tachar de exagerado a su colega. Tratábase de enviar hasta la luna un proyectil que pesase 20.000 libras y de darle una fuerza inicial de 11.000 metros por segundo. Un momento de silencio siguió a la triple proposición hecha por los tres colegas, silencio que rompió al fin el presidente Barbicán. «Mis bravos compañeros», dijo con voz tranquila, «partiendo del principio de que la resistencia de nuestro cañón, construido con las condiciones apetecidas, es ilimitada, voy a sorprender al honorable J. T. Maston diciéndole que ha estado tímido en sus cálculos y que propongo doblar sus 800.000 libras de pólvora». 1.600.000 libras, dijo J. T. Maston saltando de su asiento. «Precisamente. Pero entonces será preciso acudir a un cañón de media milla de largo». «Es evidente», dijo el mayor. 1.600.000 libras de pólvora», añadió el secretario de la Junta, «ocuparán un espacio de 22.000 pies cúbicos próximamente». Nota. Poco menos de 800 metros cúbicos. Fin de la nota. «Y como vuestro cañón no tiene más que 50 y 4.000 pies cúbicos... Nota. 2.000 metros cúbicos... Fin de la nota. Se llenará hasta la mitad y el ánima no será bastante larga para que la explosión del gas imprima al proyectil suficiente impulsión». No había nada que contestar a J. T. Maston, que decía la verdad. Miraron, pues, a Barbicán. «Sin embargo», contestó el presidente, «sostengo que se necesita esa cantidad de pólvora. Pensad que 1.600.000 libras de pólvora producirán 6.000 millones de litros de gas». 6.000 millones, ¿entendéis bien? «Pero entonces, ¿cómo hemos de hacerlo?», preguntó el general. «Muy sencillo. Es preciso reducir esa enorme cantidad de pólvora, conservando su poder mecánico». «Bien, pero ¿por qué medio?». «Voy a decíroslo», contestó sencillamente Barbicán. Sus interlocutores le devoraban con la vista. «Nada más fácil, en efecto», añadió, «que reducir esa masa de pólvora a un volumen 4 veces menor. ¿Conocéis esa curiosa materia que forma los tejidos elementales de los vegetales y que se llama celulosa?». «Ah», dijo el mayor, «os comprendo, mi querido Barbicán». «Esta materia», continuó el presidente, «se obtiene de diversos cuerpos en su estado perfectamente puro, sobre todo del algodón, que no es otra cosa que el pelo de los granos de algodonero. Ahora bien, el algodón combinado con el ácido azótico frío se transforma en una sustancia eminentemente insoluble, eminentemente combustible, eminentemente explosible. Hace algunos años, en 1832, descubrió un químico francés, Brenot, esta sustancia que llamó xiloidina. En 1838, otro francés, Pelouze, estudió sus diversas propiedades y, en fin, en 1846, Schönbein, profesor de química en Basilea, la propuso como pólvora de guerra. Esta pólvora es el algodón azótico. «O piroxilo», añadió el Fistón. «O algodón fulminante», dijo Morgan. «¿Y no hay ningún nombre americano que se pueda poner al pie de ese descubrimiento?», exclamó J. T. Maston, impulsado por un vivo sentimiento de amor propio nacional. «Ninguno, desgraciadamente», respondió el mayor. «Sin embargo, para satisfacer a Maston», añadió el presidente, «le diré que los trabajos de uno de nuestros conciudadanos están relacionados con el estudio de la celulosa, porque el colodión, uno de los principales agentes de la fotografía, es sencillamente un piroxilo disuelto en éter y adicionado de alcohol, y lo descubrió Maynard cuando era estudiante de medicina en Boston». Nota. El presidente Barbicán reivindica para uno de sus compatriotas la invención del colodión, pero, aunque desagrade al bravo J. T. Maston, es un error que nace de la semejanza de dos nombres. En 1847, Maynard, estudiante de medicina de Boston, ideó emplear el colodión para curar las heridas, pero conocíase el colodión desde 1846, perteneciendo el honor de este descubrimiento a un francés de claro talento, un sabio, a la vez pintor, poeta, filósofo, helenista y químico, el señor Luis Menard. Fin de la nota. «Pues hurra por Maynard y por el algodón fulminante», exclamó el ardoroso secretario del Gun Club. «Volviendo al piroxilo», continuó Barbicán, «ya conocéis sus propiedades, que lo hacen para nosotros tan precioso. Se prepara con la mayor facilidad, mojando el algodón en ácido azótico humeante». Nota. Llamado así porque al contacto del aire húmedo despide espesas humaradas blanquecinas. Fin de la nota. Por tiempo de 15 minutos. Lávase después en mucha agua, se seca y está hecho. «Nada más sencillo, en efecto», dijo Morgan. «Además, el piroxilo es inalterable a la humedad, cualidad preciosa a nuestros ojos, puesto que se necesitarán varios días para cargar el cañón. Su inflamabilidad se verifica a 170 grados en vez de 240, y su explosión es tan súbita que se puede inflamar sobre la pólvora ordinaria sin que ésta tenga tiempo de emprenderse». «Perfectamente», dijo el mayor. «Solo que es más caro». «¿Qué importa?», añadió J. T. Maston. «En fin, comunica a los proyectiles una velocidad 4 veces superior a la de la pólvora, y aún añadiré que mezclándole las 8/10 partes de su peso de nitrato de potasa, su fuerza expansiva aumenta en gran proporción». «¿Y será necesario eso?», preguntó el mayor. «No lo creo», contestó Barbicán. «Así pues, en vez de 1.600.000 libras de pólvora, no necesitaremos más que 400.000 libras de algodón fulminante, y como se pueden comprimir, sin peligro, 500.000 libras de algodón en 27 pies cúbicos, esta materia no ocupará más que una altura de 30 toesas en el Columbia, de modo que la bala recorrerá más de 700 pies de ánima, impulsada por la presión de 6.000 millones de litros de gas, antes de dirigir su vuelo hacia el astro de la noche». Al oír este período, J. T. Maston no pudo contener su emoción y se arrojó en los brazos de su amigo con la violencia de un proyectil, no derribándole porque Barbicán estaba hecho a prueba de bomba. Este incidente terminó la tercera sesión de la Junta. Barbicán y sus audaces colegas, a quienes nada parecía imposible, acababan de resolver la compleja cuestión del proyectil del cañón de la pólvora. El plan estaba formado y solo faltaba ejecutarle. «Un sencillo detalle, una bagatela», decía hablando de él J. T. Maston. Fin del capítulo 9.